Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Te haces valer? ¿Sentís que a veces no te dan la importancia que tenés y vos te das esa importancia? Bueno, a ver, no es lindo cuando te pasa eso. Y es quizás eso una muestra evidente de falta de autoestima. Tal vez, sí, tal vez. Sin embargo, hay un aspecto indudable en la relación a este tema. O sea, el ser humano necesita sentirse parte de algo, de alguien. Como criaturas sociales y emocionales que somos, la validación y el reconocimiento por parte de quienes apreciamos es un nutriente esencial. A ver, lo esperamos de nuestras parejas, el dar y recibir afecto, admirar y ser admirados por la persona que amamos y sentirnos apoyados, sin dudas, es un pilar indiscutible. Y este tejido psicológico también es básico en toda unidad familiar, como también lo es a nivel profesional. Saber que lo que hacemos se aprecia, eso refuerza la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto nos falta? A ver, ¿por qué te sentís menos o no valorado por los demás? Y eso te genera angustia, y si pudieras salir, bueno, lo resolvés, pero muchas veces no sabes qué hacer. Y la razón por la que solemos sentirnos menos o en la mirada del otro nos sentimos infravalorados, parte casi siempre del cerebro. Estamos como programados, por así decirlo, para compararnos socialmente con quienes nos rodean casi a cada momento. Cuando nos percibimos en situación de desventaja, bueno, se activa un sistema de alarma avisándonos de que ocurre algo malo. Se libera cortisol en sangre y nos ponemos en alerta cuando notamos, por ejemplo, que nuestros padres prestan más atención a nuestro hermano mayor, por ejemplo, o a nuestro hermano más chico, y también cuando nuestra pareja no valora ese detalle que hemos tenido. Siempre la cabeza, ¿no? La cabeza necesita el refuerzo externo para sentir siempre cierto equilibrio y percibirse así integrada a ese grupo social. Y de ese modo, gestos como la amabilidad, una palabra de reconocimiento o los actos de afecto cotidiano son inyecciones de dopamina capaces de reforzarnos y de hacernos ver que todo va bien. Y si esto falta de manera continua, bueno, surge el miedo y ahí también el sufrimiento, porque van de la mano, ¿no? Miedo, enojo, tristeza, sufrimiento. ¿Qué pasa cuando no te valora tu pareja? ¿Qué se siente en una relación de pareja cuando pasa esto? Porque es el problema de motivos, el motivo de problemas e incluso de rupturas. Pero también en ocasiones esta situación puede ser origen de una devaluación real por parte de uno de los miembros hacia el otro, o bien partir de otras realidades que también tenemos que reflexionarlas. O sea, en primer lugar, hay que tomar conciencia de si tu necesidad de refuerzos y reconocimientos es excesiva, o sea, sos un necesitado, una necesitada de aprobación. En ocasiones, factores como la inseguridad o la baja autoestima pueden hacer que esperemos demasiado de la otra persona. Y asimismo, la búsqueda constante de aprobación externa no hace más que revelar carencias internas. Y esto se pone un poquito más profundo entonces en la reflexión. Por otro lado, también puede darse el hecho de que esa infravaloración sea real, ¿no? En ese caso, es necesario hablarlo con nuestra pareja, clarificando de manera concreta y con ejemplos lo que está sucediendo. Es recomendable también especificar qué esperamos de la otra persona. Bueno, una pareja es una sociedad, en una sociedad hay ciertos acuerdos. Entonces, que obviamente tienen que fluir del corazón, del sentimiento, de la emoción, del amor. Pero bueno, algunas personas no saben cómo, lo tienen reprimido, no saben cómo expresarlos. Entonces está bueno que nosotros en ese acuerdo convengamos en partes, ¿no? Que querés tener una relación en base al aprecio, el respeto, la complicidad y el apoyo. Obviamente que tiene que haber amor o tiene que haber una predisposición de cariño para que esto suceda. Pero bueno, no está de más recordarlo. Y si esto no sucede, bueno, tomaremos ya una decisión. Entonces, sentirnos infravalorados en el amor es una muerte emocional lenta por la que no deberíamos pasar, ni vos, ni yo, ni nadie. Que tiene un origen muchas veces en el tema de la familia, ¿no? El menosprecio a nivel familiar es lesivo a todos los niveles, porque si lo hemos vivido desde la infancia a raíz de, que no sé, de unos progenitores que no nos daban bola. O que no, vos no vas a poder, o tu hermano mejor que vos, o que, viste, hay un montón de cosas que pasan. En estos 10 años, un poco más de consultas, hay situaciones que uno a veces no puede, si las quiere entender, no podría. Se trata de comprender, empatizar y ayudar en base a las herramientas que uno tiene para soltar esas cargas, porque no tienen un entendimiento. Y lo único que logran en consecuencia es acabar desarrollando una baja autoestima. Entonces, ¿qué hacer cuando te sentís así por los demás, pero en especial por tu familia? Y el primer paso es dejar de focalizar la mirada en ellos, para ponerlo en esa área largamente discutida, ¿no? Descuidada, digo, perdón, que es la de nosotros mismos. Saber que, bueno, que vos sos tu familia y que si la familia de base y de origen es buena y dejó buenas bases, justamente está bueno tomarlas, agradecerlas y salir con esas buenas bases a construir lo propio. Y que lo propio es la nueva familia, es la principal. La otra es importante si tuvo buenas bases, pero la principal es la propia, lo que sea. Vos, tu carrera, tu deporte, tu hobby, tu pasión, tu mascota. La pareja que elegiste, los hijos que tenés, esa es la principal. La otra es pasa a un rol secundario. Con mucho amor si sí estuvo buena, pero secundario. Ahora, si no hubo nada bueno, te dieron la vida y la vida vale un gracias. Gracias, y salís a construir lo propio de vuelta soltando el peso de esa carga. Y soltar el peso de la carga es decir, bueno, esto es lo que me sucedió, pero no es quien yo soy, suelto este peso y construyo lo propio. No lo distinto. O algo mejor que eso, no te focalices en eso, soltá ese peso y construí lo propio, lo que sea que venga a tu vida de la manera que venga a través de lo que te excita y te place hacer. Porque la infravaloración que ha durado décadas debe ser sanada con los hilos del amor propio, el amor barra propio, el amor por uno. Por eso tenemos que reforzar nuestra autoestima, nuestra identidad, nuestra seguridad personal y la autoeficacia. Valorarnos por lo que hacemos, hacerlo con humildad, en equilibrio, tampoco volvernos unos narcisistas porque también estaríamos escondiendo esa carencia. Y es momento de sentirnos bien por cómo somos, por los planes que tenemos en la mente, en los deseos, los anhelos. La familia que desprecia y menosprecia debe quedar en un segundo plano, como te estaba diciendo, y situar con esa familia una distancia que sea saludable, ¿no? Como nos pasa ahora, que te dicen distancia social, porque si no te puede complicar, bueno, es lo mismo. Si lo podemos hacer ahora con gente que por ahí tenemos ganas de estar, imagínate con alguien que nos trata mal, que nos trató mal, o que no nos dio valor, o que jamás le importamos más que en el menosprecio. Ya, distancia social. Porque quien infravalora de manera persistente a otro está ejerciendo una forma de maltrato. Y después lo vas a llevar a diferentes ámbitos, también lo puedes llevar al trabajo. Y es un lugar en donde pasamos casi un tercio de nuestras vidas, en el trabajo. Y uno está ahí inmerso en un contexto donde percibirnos, digo, desvalorizados, denostados o menospreciados, pasa factura psicológicamente, obvio. Entonces hay quien señala que la desvalorización del trabajo humano es un signo de nuestro tiempo. Yo digo, bueno, viene de hace un montón. Estaba mirando justo una serie sobre la esclavitud y todo, entonces esto que es de nuestro tiempo. Y pasaba antes también, ¿no? Por lo que sea, pero la desvalorización es la desvalorización. Y como puede haber pasado con el racismo, después pasó con la mujer y muchas veces sigue pasando, como hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, como la poca apreciación del potencial de cada persona, los bajos salarios o las malas condiciones laborales en general, es sin duda algo bastante común y es la puja de poder que está ahora, ¿eh? Todo lo que escuchés en la tele, de la política, de la grieta, tiene que ver con eso, ¿eh? Que hay un sector que quiere que vos, esto de que la Argentina no sirve para nada, que somos un desastre, que bla, bla, bla, que qué país bananero, qué sé yo, significa que vos te sientas que no vales nada. Entonces, cuando que te paguen para subsistir y que vos, al no tener nada, sientas que por lo menos tenés eso, ¿viste? Es como querer hacerte colonia. Muchas veces en la esclavitud el negro no quería ser libre porque no sabía qué iba a hacer con su libertad, a costo de quedarse en un lugar sirviendo todo el tiempo y a latigazos, ¿eh? Pero pensá que en una persona que desde que nació la estaban haciendo sentir de esa manera. Gracias a Dios hubo muchos otros de que no, y la pasión, el altruismo, el amor propio y el defender sus derechos generó que se rompieran las cadenas, ¿no? Pero que todavía sigue estando eso dando vuelta, una cosa que sí, es inentendible. Hay que comprender contextos como para cambiar realidades, porque después es inentendible que por un color, que por un género, que por sexo, que por autopercibirse de una manera, uno valga más o menos que el otro. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esa desvalorización en el trabajo que conduce justamente a una baja motivación y a situaciones de estrés y a malestar en general que después los terminás llevando a tu casa también, ¿eh? Es necesario no llegar a situaciones extremas que pongan en riesgo nuestra salud, porque por ello suele pasar eso. Entonces, es expresar lo que uno siente, hablar con sus jefes, con sus delegados, con recursos humanos, con la gerencia, explicar cuál es el problema y en qué te sentís menospreciado, en el salario, en los objetivos conseguidos, en las pocas oportunidades de ascenso, en la mejora laboral. O sea, generar ese compromiso. No me gusta decirle lucha, pero sí el compromiso. Y el compromiso de hacerte ver, de hacerte escuchar y de hacerte valorar. Y mientras continúes en ese puesto laboral, no bajes tu rendimiento. O sea, ponle amor a lo que haces aunque no lo ames. Hacé tu mejor, hacé la tarea lo mejor que puedas. Y de ese modo tu autoeficacia va a seguir fortalecida y la imagen que tenés de vos mismo va a seguir siendo la adecuada. Igual hablando, comentando, pidiendo y ejerciendo tu derecho, ¿entendés? Pero no bajás el rendimiento laboral, salvo, bueno, en situaciones más organizadas como los paros y como ese tipo de cosas, ¿no? Cada uno a través de sus gremios y sus organizaciones sabe cómo manejarlo, porque uno confía votando eso a quien los dirige, ¿no? En algunos lugares hay, no sé, creo que es en Japón o en algunos lugares, cuando hacen un paro, sobrecargan de trabajo el lugar, cosa de estoquearse demasiado, si otros paran las producciones. Es la protesta igual. En los dos, lo que se causa en general es un llamado de atención, o en algún momento se cortan las rutas, se cortan los lugares, porque no se sienten visibles, y el único lugar en donde pueden hacerse visibles es ahí. Así que bueno, y aunque no recibas refuerzos ni motivación en ese trabajo, buscá fomentar la autoestima con objetivos propios, que vos mismos te marques, más allá de ese contexto que te estoy hablando que te rodee. O sea, no dejes de valorarte a vos mismo, a tus competencias. O sea, si no aprecian tu potencial en ese escenario laboral, seguramente podrán hacerlo en otro sitio y en caso de que decidas dejar ese puesto, pero siempre dejando firme tus convicciones, más allá de que en algún momento te tengas que ir en lugares donde realmente te den valor en este trabajo, pero siempre tus convicciones dejalas con respeto, con humildad, con capacidad de diálogo, contacto, con diplomacia, en todo, en el trabajo, en la familia o en la pareja, pero siempre expresando lo que sientas, no te trabes ni te guardes las cosas porque te va a enfermar. y en algún momento sabés moverte, porque a veces uno se queja para que le duela, pero no para correrse. Entonces hay que autopercibir las dos cosas, ¿no? Y como para ir terminando este bloque, todos nosotros podemos pensar alguna vez en aquello de me siento menos o me siento no tenido en cuenta por los demás o infravalorado por los demás. Y cuando esto te pase, es necesario explorar primero nosotros mismos, porque en ocasiones esperamos que los demás nos ofrezcan aquello que nosotros mismos no nos damos. Entonces, el primer punto es la mirada propia. Entonces, si en caso de que nuestro nivel de autoestima y de apreciación personal esté cubierto y exista realmente un problema de menosprecio, bueno, eso tenemos que dar al otro paso, que es ir a las decisiones, ¿no? Lo tenemos que resolver. No es recomendable vivir mucho tiempo con esa sensación adherida a nuestro interior porque desgasta, porque duele, porque oxida y porque nos daña. Entonces, resolvamos esas situaciones con asertividad y reclamemos aquello que todo ser merece y necesita, que es respeto y aprecio. Sepan dónde está. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en la segunda y última parte de Centrado en Vos. Y te quiero marcar dos posturas que son erróneas, ¿no? Hay dos actitudes típicas que suelen utilizarse para hacerse valer entre los demás, pero que no dan un resultado o el resultado que uno espera. La primera de ellas es adoptar una actitud agresiva e hiriente, ¿no? Confundiendo respeto con miedo. Tratar de este modo a las demás personas tal vez evite que se aprovechen de vos, pero que se aprovechen de vos, sí, pero finalmente va a causar conflictos en las relaciones y malestar en ambas partes. Digo que no se aprovechen de vos, eso quiero decir, pero finalmente te va a generar despelote en las relaciones. Y por otro lado, hay quienes tratan de aumentar su valor a ojos del resto, ¿no? Buscando complacer los deseos y peticiones de los demás. O sea, es cierto que las personas altruistas y dispuestas a ayudar son valoradas positivamente. Sin embargo, hay una importante diferencia entre dar de forma voluntaria o hacerlo para evitar ser rechazado. Y en el segundo caso, te digo que se corre el riesgo de que los demás no te valoren por quién sos, sino por lo que podés aportarles. Y después vienen las decepciones, ¿viste? Sentís que, ay, yo siempre estoy para los demás y no me devuelven lo mismo y bueno, y todo eso. Entonces, ni enojarte y hacerte mucho el recio o la recia, que acordate que siempre que hay un enojo, una persona agresiva y una persona con miedo atrás. Y tampoco esto de dejarte de lado a través de, ¿no?, de ser una geisha o un sirviente del otro, viste, estando a disposición todo el tiempo del otro sin darte tu espacio. La persona que está todo el tiempo para los demás y se olvida de sí mismo, en realidad no es que quiere mucho, no es tan altruista, sino que no se quiere ni un poco a sí mismo. Entonces, si ninguna de las dos posturas son adecuadas, surge la pregunta de cómo podemos hacernos valer ante los demás. Lo hablamos en otro bloque, aumentar la confianza en uno mismo. Es complicado que logres hacerte valer entre otros si antes no sos vos mismo consciente de lo que valés. La baja autoestima y la inseguridad conducen con frecuencia a permitir tratos abusivos o a intentar complacer constantemente a los otros. Entonces siempre hay que valorarse. Me pasó una anécdota la semana pasada. Me mandan un mensaje de una persona que me dice: mirá, me pasaron tu teléfono, quería hacer una consulta con vos, me dijeron que me ibas a hacer muy bien. Me pregunta cómo podíamos hacer y cuánto costaba la consulta. Entonces yo le digo, bueno, no hay problema, combinamos los horarios con los tuyos y nos arreglamos, calcula que vas a estar una hora y media en la consulta y tiene un valor de tanto. Y automáticamente me contesta, me dice, ¿cuánto? Es una locura lo que cobrás, me dice, yo pensé que lo hacías por fe. Y yo, bueno, me quedé así, justo había atendido la persona anterior a ese mensaje, la había atendido gratis, porque era una persona que no podía pagar la consulta, y cuando no pueden pagar lo que vale la consulta, les digo que me den a voluntad o los atiendo gratis y no pueden pagarla. Pero bueno, trabajo de esto y me sé dar el valor, entonces no tengo problema con eso. Me enojó un poco la actitud, sobre todo la de pensé que lo hacías con fe, como si espiritualidad y abundancia no pudieran ir de la mano. Entonces, tuve tacto y diplomacia en contestarle diciéndole que también atendía a las personas que no podían pagar, las atendía gratis. Y bueno, me mandó que no podía, qué sé yo, entonces que la atendiera porque no podía, que yo iba a ser el que le iba a ayudar. Y le contesté, ¿no? Hace un rato, hace 5 minutos, una persona que cobraba un montón y sin fe, y ahora soy la única que te puedo ayudar, ¿viste? Así que le digo, no, mira, mis servicios no son para vos, sin duda no te voy a hacer bien, buscate a otro, te deseo que lo encuentres y lo mejor. Yo suelo atender a todo el mundo, pero el tema son, hay ciertas actitudes en donde yo me hago valer. Porque la respuesta en algún punto era, no es lo que yo cobro una consulta, lo que vale, sino lo que vos sentís que valés. Porque si sabes que soy una persona que te puede ayudar y estás tan convencida porque te lo dijeron y porque vos sentís que soy yo, tendrás la forma de cómo llegar. Y en algún momento me decís, cobra, bueno, cuando junte la plata voy a ver, o porque no llego con esa plata. Y automáticamente ahí se genera una charla y yo le hubiera dicho lo que le dije. Mirá, si me das lo que podés y si no venís, te atiendo igual, gratis. Pero bueno, eso es lo que yo digo de la autoestima y el hacerse valer. Hay una, si no empezás con vos, no importa que no lo puedas pagar, pero vos valés, tu salud vale, y si sentís que hay una persona que es la adecuada para ayudarte, vas y le golpeás la puerta y llegás a esa persona. Y te puedo asegurar que hay la sincronicidad, el universo se encarga de que eso suceda. Pero bueno, ya te digo, es muy complicado que lo logres cuando no te valorás a vos mismo. O sea, un aumento de la autoconfianza permite ser firme en las interacciones, justamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Reflejando. Y refleja también un lenguaje más adecuado, tanto verbal como no verbal, ¿no? Una postura más erguida, un tono de voz más elevado, un mejor contacto visual. Y poner límites, como el que puse yo. Sobre todo por eso, ¿lo haces como lo haces con fe? Sí, lo hago con fe. ¿Y si, qué tiene que ver? Siempre lo hago con fe, si no, no podría hacer esto, no tendría gente que me busca, no me iría bien, no serviría. Obviamente que alguno por ahí no debe estar conforme, qué sé yo, uno puede dejar contento a todo el mundo, pero en un 80-20, 90-10 te digo que lo tengo a favor y lo sé. Y pese a que lo ideal sería que todos fuésemos tratados con respeto y amabilidad, la realidad como que, es como que en estos casos somos nosotros mismos quienes mostramos a los demás cómo han de tratarnos. Entonces así es imprescindible establecer unos límites y asegurarnos de que se cumplan. Estamos como el ejemplo que te acabo de dar. O puedas por ahí que decidas que es inaceptable que otra persona te alce la voz o realice comentarios hirientes o se burle respecto a vos. ¿Cuántas veces te debe haber pasado o algo? No, en estos tonos yo no voy a seguir, y las personas suelen poner un freno cuando la discusión se acalora demasiado. Hay casos, ¿no? Y en ese caso, bueno, tenés que hacerle saber de forma asertiva y retirarte de esa relación si es necesario a fin de no permitir esas conductas. Entonces ahí empezás a darte valor. Porque si decías que otras personas te valoren y te respeten, bueno, tenés que empezar a actuar de ese modo. Y esto implica priorizarte, esto implica cuidarte y esto implica respetarte en tu día a día. O sea, si vos te considerás valioso, vas a procurar ofrecerte buenas relaciones, buenos hábitos, rutinas saludables. Te vas a cuidar la información que consumís para que no te pudran la cabeza, como los digo yo, los Walking Dead, que repiten como lorito, y no viste, es como no ven lo que pasó en la actualidad, no pueden ver la realidad, repiten nada más. Hoy tenemos el diario del lunes y sabemos con el diario del lunes qué pasó, qué se hizo, qué se está haciendo. A veces digo, hay gente que se pone, el asado, lo que vale el asado, sí, es una locura lo que vale el asado. Pero también veníamos de un momento en donde, o lo que vale el dólar, y sí, pero ojalá que lo acomoden. Pero venimos de cuando se sacó un cepo, de que no se controlaba nada, de que viva la pepa para que marquen los precios que quieran, y de golpe porrazo pretenden lo mismo que iban para el otro lado, que ahora lo acomoden todo, ¿viste? Es no tener un contexto, es no consumir una información saludable, es con, ¿viste? Llenarte la cabeza de mentiras. Y ver en qué cuáles son las actividades en las que invertís tu tiempo. Porque yo veo todos podemos tener Tú no te hacías y vueltas, ¿no? Con el tema de la salud, en los ejercicios, las cosas. Yo empecé con esto, justo en un momento decidí bajar un poco de peso porque había dejado la actividad, el rugby lo había dejado de forma competitiva y lo hacía más de una forma recreativa. Pero no, volví a entrenarme, a acomodarme en el peso. No soy un Adonis, pero. Procuré estar mejor. Hay personas que hablan de soltar, de dejar el peso, de liberarte y entran en estas actividades espirituales y lo vemos y están mórbidos, cargados, como cansados, arrastrándose. O sea, ni la imagen para el Instagram. Ni vender una cosa cuando entre lo que me decís que hay adentro y lo que hay afuera no hay equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas. Que no estamos hablando de ser un modelo, una modelo, sino de intentar estar en equilibrio entre lo que siento, lo que hago y lo que digo. A ver, una persona puede tener un cáncer y dar charlas de superación. ¿No? Y estar saliendo de una quimio y haber perdido el pelo, ir con un pañuelo, no estoy diciendo que, ay, no puede hablar, ¿cómo no va a poder hablar? Pero en su día a día, a través del perdón, del amor propio, de dar de dar un mensaje de superación y de hacer el esfuerzo con una enfermedad que a veces uno intenta hacer el cambio interior, pero el cuerpo se desgastó tanto que uno no llega. Pero se va dejando un mensaje que trasciende en el otro, y eso es tan importante, tan importante. Entonces uno automáticamente se da cuenta de esa empatía, de que hay alguien ahí que está siendo auténtico, que está siendo incondicional con el mensaje que está dando, y no vendiendo una cosa por otra. ¿Se entiende? Entonces. Eso es lo que yo digo, hábitos y rutinas saludables, no tener el cuerpo del modelo, de la modelo del momento. Entonces, cuando vos te empezás a convertir en tu prioridad, uno de los demás pueden percibirlo, es esto, y es más probable que tus relaciones se alineen con esa nueva concepción que tenés de vos. Y de esa manera, solo quienes te traten con el mismo respeto y consideración que vos te ofreces, van a permanecer en tu vida y las otras personas no estarán. Y hay una relación entre hacerse valer y sentirse bien, porque en un inicio puede parecer que es un hecho de que los otros nos acepten y nos reconozcan lo que nos puede aportar felicidad y bienestar, pero sin embargo, la relación funciona a la inversa, el valor proviene siempre de adentro y entonces se refleja en el exterior y no es al contrario, no es al revés, es vender todo el marketing de la espiritualidad o de la superación o de qué sé yo y adentro tienen un vacío existencial, es al revés, primero es adentro y después es afuera y ahí se forma el equilibrio y la congruencia. Por eso lo principal es comenzar a sentirse bien con uno mismo, a empoderarse, a afianzar el autoconcepto, a saber quién uno es, qué habilidades tiene y ejercer la responsabilidad, que es la habilidad de respuesta a través de las herramientas y que uno tiene a través de un autoconocimiento para ejercerlas en la vida y ser quien vino a ser aceptándose, no lo que los otros quieren que seamos, que seamos, ¿no? ¿Quién vine yo a ser? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y lo hago con estas herramientas, sabiendo que en algunas puedo fallar, pero no significa que esté volviendo a cero y que no soy perfecto, que puedo ser maravillosamente imperfecto, como digo siempre, haciendo del momento a momento y del momento ordinario una vida extraordinaria. Se trata de eso. Entonces, desde el lugar, la actitud y las conductas se modifican automáticamente. Y son estos, no los cambios, sino las transformaciones, o son los pequeños cambios que generan en realidad lo que hay que generar, que son transformaciones de las relaciones con nosotros y con los demás. Entonces, empezá por trabajar en vos, como dice el programa, centrado en vos. Así que te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños. pesar de los problemas, a pesar de que todo esté mal, y nunca dejes de soñar, y nunca dejes de creer, las cosas van a cambiar, todo depende de ti, y nunca dejes de soñar, y nunca dejes de creer, las cosas van a cambiar, todo depende de ti, una estrella puedes alcanzar, el amor te va a llegar, no pienses Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.